Cuando bailo con Vian y este son, se me quiere salir el corazón. Cuando bailo con Vian y este son, se me quiere salir el corazón. Porque Vian y baila, ay, con sabrosura. Mueve la cadera, mamá, mueve la cintura. Porque Vian y baila, ay, con sabrosura. Mueve la cadera, mamá, como las palmeras. La bailo, cumbia de Viani, sabroso, cumbia de Viani, en curramba, cumbia de Viani, la gozo, cumbia de Viani, sabrosa, cumbia de Viani, alegre, cumbia de Viani, se mueve, cumbia de Viani, mi Viani. Cuando bailo con Vian y este son, se me quiere salir el corazón. Cuando bailo con Vian y este son, se me quiere salir el corazón. Porque Vian y baila con gran sabrosura. Y ese bamboleo, mamá, a mí me tortura. Porque Vian y baila, ay, con sabrosura. Y ese bamboleo, mamá, a mí me tortura. Cumbia de Viani, sabroso.